Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Iniciamos un nuevo programa dedicado al medio ambiente. Esto es Ecogoga. Los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. Vamos a presentar los integrantes de Ecogoga. Hoy tenemos a la operadora, a Sol Helicópteros. Muchas gracias, Sol, por estar acá. José Luis Vecina, como siempre, el compañero de radio. ¿Cómo anda, José Luis? ¿Cómo te va, Sandra? Pero, a mí me va bárbaro, mira. Mejor imposible. Sí, ¿no? En lo que tenemos plata somos así. Mi nombre es Sandra Canosa y le damos la bienvenida entonces a este programa. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras vías de contacto telefónico, que son 455-800 o... Ay, espera, que lo lente porque no llego a ver. 455-999. Muy bien. Lo tenés que saber de memoria. Ya lo tenemos que saber de memoria. Si no, también lo pueden hacer vía Facebook al www.facebook.com/radiogoga. Y arrancamos musicalmente de la siguiente manera. Lo que sientes por ti. cabeza. Muy bien, fue Julieta Venegas en Limón y Sal, ¿cierto? Muy bien. Lo dije de corrido, qué bárbaro. Bueno, en el segundo segmento te vamos a contar lo que vamos a desarrollar hoy en Ecogoga. Vamos a tener la presencia de Ariel Medina, de la cooperativa Mundo Sano de Lago Puelo. Recordamos que desde esta cooperativa se está armando una planta de reciclado importantísima y hay novedades con respecto a esta planta de reciclado, así que las va a estar contando Ariel hoy en Ecogoga. Sí, además lo lindo es que propone un intercambio, ¿no? Usted, o sea, uno le lleva cosas para reciclar y le puede ofrecer algún producto reciclado ya, que eso es muy interesante. Bien, lo vamos a ampliar con Ariel. Uh-huh. También vamos a estar hablando con el periodista agrario Eduardo Cervera sobre la convocatoria que está haciendo SENASA con respecto a la revisión de los criterios para la clasificación toxicológica de los productos fitosanitarios. Así lo llama SENASA, nosotros lo conocemos como los productos agroquímicos. Sí, o agrotóxicos. O agrotóxicos, para que suene más fuerte. Depende todavía. Depende de donde te pegue. Bueno, también vamos a estar charlando con Nora Corbalán de la Asamblea contra el Saqueo, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, con respecto a al proyecto de la represa del río Puelo. Sí. Y te vamos a estar informando, vamos a ampliar lo que te dábamos el jueves pasado referido a los consejos útiles para reducir residuos. Exactamente. Y por supuesto todo lo que vos puedas aportar lo podés hacer a través de las vías telefónicas o del Facebook que te comentábamos antes. Sí, habíamos llegado a la conclusión, o sea, hubo dos oyentes que nos consultaron la vez pasada. Ajá. Por temas de qué se puede hacer con una cosa, con otra. En aquel caso fue el trigo por una y el otro no me acuerdo. Sí, y Guillermo tenemos, Rodríguez. Sí, Guillermo Rodríguez, que es un vecino de acá cerquita, que tiene un taller donde hace, ¿cómo se llamaba la pieza esta que va? ¿Monturas? Él hace, sí, trabaja el tema de los caballos, las sillas, y tiene, hay una pieza de fieltro que va debajo de la silla, la encimera creo que es, y él tiene muchos recortes de fieltro. El fieltro es un material bastante caro, tiene recortes y retazos. Y él nos decía que no le da ningún uso, uso y que lo ofrece para cualquiera que precise esto. O sea, a mí se me ocurre que si son recortes muy bordes, sobre todo de lo que saca de la parte del fieltro, deben servir para usarlo como aislante, para usarlo en artesanías, tanta gente que hace artesanías. Y si son retazos, bueno, debe servir para muchas más cosas, ¿no? Bases de artesanía, como puede ser lámpara, no la sé. Historia es que se puede reutilizar y no es necesario que Guillermo lo tenga que tirar como un claro, residuo. Claro, exactamente. ¿Eh? Él quiere que la gente, para la gente que tenga esta inquietud, hay un teléfono que es 1560-5202. Facilongo. ¿Cómo es? 1560-5202. Bien. Para cualquiera que tenga la inquietud y se acuerde el teléfono, llama acá a Ecogoga y nosotros lo hablamos. Bien, ya que tenemos esto, por ejemplo, Guillermo, que tiene fieltros para aquellas personas que lo puedan reutilizar, proponemos a la audiencia de Ecogoga y a aquellos que se estén sumando, si ustedes también tienen recortes o tienen algún tipo de material que para ustedes en estos momentos sea residuo porque no lo pueden utilizar para nada, como esta señora, por ejemplo, el lunes pasado que tenía telgopor, claro. Si ustedes tienen algo ahí que no lo puedan utilizar y que sepan que otra persona sí lo puede hacer, comuníquense con nosotros y generamos entonces el espacio de intercambios y de poder dar esta posibilidad de reutilizar lo que cada uno tiene en su casa que lo tiene como residuo y que no le sirve. Residuo para uno puede ser algo de valor para otro, así que eso no lo dude. Están invitados para generar este espacio de intercambios. Uh-huh. Y ahora sí, señor, vamos con los saludos que tenemos para el día de hoy. Bueno. Arrancamos por Matías, que fue papá. Sí, nuestro operador bien, de todos los jueves. Bueno, felicitaciones para él, pero también para su señora, por que supuesto. La que puso el esfuerzo, ¿no? Pero por supuesto, un saludo para él, para su señora y para Luna, que es el nuevo ser que tenemos acá en Radio Goga. Ajá. También, ya la vemos acá a Luna. Un beso para los tres. ¿A quién más? ¿A Roberto Rosenthal? A que Roberto está... que está sin móvil, pobre. Yo le dije que arreglases el carburador y el distribuidor, pero bueno. Ahí está, un cariño no te hace caso. Muy grande, pero bueno, hay que ponerle plata a los coches, viejo, si no van en bicicleta. Rosenthal, larga el mango, querido. Y a Ceci, que nos está ya mandando saludos acá a través del Facebook. Ajá, bueno. Yo también le quiero mandar un saludo hoy sí a Vicky, mi amiga que hoy sí tiene la posibilidad de escucharnos. Uh-huh. Nos dijo que nos iba a escuchar desde Rosario, así que un saludo para vos, Vickita, te quiero mucho. Y para el oso, ¿no? Y para el oso también, por supuesto, el saludo. Pero lo saludo siempre al oso. Mentira, te has olvidado al pobre. Todos los días lo saludo. Bueno, yo tengo un saludo para Ignacio y Cecilia, que son mi hijo y mi nuera, ¿no? Muy original yo. Que están en Machu Picchu, espero que me estén escuchando de allá. Sí, no se privan de nada los guachos. Tengo para Armando, Alicia, María Cecilia y Josefina, que nos escuchan de Buenos Aires. También para Esteban, Patricia, Victoria y Joaquín. Y para la audiencia de San Luis que tengo yo, que es Beto, Milagro, Luisina, Bernardo y toda la parentela, que no son muchos, y amigos que tengo en Buena Esperanza. Que ya voy para allá a hacer temblar los asadores. Que no hay ningún problema. Bueno, y nada más. Acá nos escribe Alejandra Podestá, que dice, ¿se les ocurre algo mejor que escucharlos? A mí no, un abrazote. Grande, Ale, un beso grande, para vos, que es de Etnoarquitectura Reciclado. Mira qué bien. Ya le hemos hecho una nota a ella. Sí. Bueno, ahora sí, en el próximo segmento, presten atención... porque les vamos a recordar los horarios de recolección de residuos para todo el bolsón. Y si nos alcanza el tiempo, les vamos a dar también a la gente que nos pidió para Lago Puelo. También tenemos la gacetilla sobre recolección de residuos en Lago Puelo. Ahora vamos con un tema musical. Voy a adentrar a salir. Atahualpa. Escuchábamos Atahualpa Funky por Kevin Johansen. ¿Qué es esa cara, José Luis Vaccina? Con Atahualpa cansaba. Kevin Johansen, que se vaya. No sea malo, está bueno Kevin Johansen. No, bueno. Sí, pero él solo. O sea, viste que es como el asado con dulce de leche. Las dos cosas son buenas, pero juntas. A mí me encantan, ¿eh? ¿Nunca probaste? No, ni pienso. Vamos con los horarios de recolección de residuos para todo el Bolsón. Arranca, no, José Luis. Sí, cómo no. Para el Bolsón. La parte del centro, con asfalto todos los días desde las 21. Barrios, Costa del Río, desde calle Echeverría hasta Castelli, esto es entre Sarmiento y la Costanera, el lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 horas. Desde Castelli hasta Curruinca, entre San Martín y vaya a saber lo que puse acá, y Costanera, martes y jueves desde las 8 horas. Después, entre la calle 25 de Mayo e Islas Malvinas, desde calle Alberdi hasta Beruti, lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 horas. Bueno, y desde Beruti hasta la planta depuradora, entre San Martín y 25 de Mayo, martes y jueves desde las 8 horas. Barrio Usina, Barrio Los Hornos y Loma del Medio, lunes y viernes a partir de las 8 horas. Bueno, y desde Barrio Los Hornos, San José y Arrayanes, martes y jueves desde 8 horas también. Tenemos Barrio Luján, incluyendo la ruta Los Nogales. La calle Nogales. Calle Nogales y ruta 40, los miércoles a partir de las 8 de la mañana. Y desde Villa Turismo, desde las 15, ese es todos los días. Bien, el circuito de Mallina Holgado, los miércoles, todos los miércoles, a partir de las 15 horas. Y nos quedó un tiempito para la gente de Lago Puelo, que nos está escuchando, lo que nos mandan desde la Dirección de Obras y Servicios Públicos del municipio de esa localidad, que dice que el camión recolector de residuos hace su recorrido a partir de las 7 horas, debiendo estar depositados los residuos a partir de esa hora en los debidos contenedores. Y después hay un par de recomendaciones para los vecinos de Lago Puelo. Dice que se recuerda que todos los contenedores deben contar con tapa para que los animales no desparramen la basura, siendo lo ideal un tambor cortado al medio con una bisagra y amurado al suelo. Del mismo modo, se solicita no depositar los residuos en el suelo, tampoco en árboles, en postes de energía o en el teléfono o en postes de teléfono. Claro, porque además el recolector tiene que estar adivinando dónde puse yo las cosas, ¿no? Uh-huh. Se me ocurrió que era un buen lugar. Los residuos deben dejarse en bolsas adecuadas a tal fin y se solicita no utilizar recipientes de gran tamaño dado que dificulta el trabajo de los operarios. Además, también recomiendan y solicitan que se mantengan a los perros atados o en canil para evitar mordeduras al personal municipal. Esto debe haber sucedido, pobre. Siempre sucede eso. O se recomienda también al perro tirarlo a la basura. También puede ser. No, ¿cómo vas a decir eso? Van a llamarlos de la sociedad protectora de animales, nos van a matar. Bueno, pero la sociedad protectora de basureros me va a defender, así que no hay problema. Está prohibido arrojar basura a orillas del río, en baldíos y en la vida pública. En la vida pública, sí. El municipio no se hace responsable de los residuos forestales que se arrojen a la vereda o en la calle, siendo el único responsable el frentista. Recuerdan que el basurero municipal se encuentra abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas y que es necesario contar con una autorización para el ingreso al mismo de camionetas y camiones particulares. La misma puede ser retirada de las oficinas de obras públicas y la delegación municipal de Las Golondrinas acreditando domicilio en el ejido municipal de Lago Puelo. La colaboración de todos hará que podamos mantener limpio y ordenado el pueblo de Lago Puelo. Sí. Para el próximo, prometo a los vecinos del Hoyo, porque es el único que me falta, traer los horarios de recolección de residuos. Habría que aclarar también que los residuos forestales, generalmente podas y esas cosas, para el recolector es muy difícil operar, porque ocupa mucho volumen, generalmente está suelto y el hombre no va a andar con una horquilla levantando todo eso. Así que hay que buscar la forma de reutilizarlo, ¿no? O sea, el compostado de eso viene muy bien, preferentemente ese antes que quemar. Claro. Y mucho menos de sacarlo a la calle, porque no tiene por qué venir la municipalidad a juntar lo que yo hice. O sea, de la poda que hice, que para embellecer mi casa, es mucho volumen para un camión de residuos, ¿no? Además es imposible separarlo, eso me refiero acá al bolsón que se está pidiendo que se separe los residuos. Bien. Acá advierte la municipalidad que no se va a hacer cargo, así que fíjense qué hacen con esos residuos. Nos escribió Federico Iván Puratich de SUC, que dice que está escuchando y que mandemos saludos. Un saludo, Federico. Entonces, gracias por estar escuchándonos y mantenete ahí. ¿Desde dónde nos está escuchando, muy Federico? Bien. Estaría bueno saberlo. ¿Vamos a un tema musical, Sol? Sole. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentada en un caño, tu bota de gamuza se encajó en la busta de un toro campeón y caíste de bruces ante mí. Vacas campeonas en Jaguar, pues te estará de tu lugar. No me gusta besarte a pesar de lo que hay en el pabellón de los equinos. Yo te di una boleta del telequino y te vi en el stand de Gap que una mina te daba una galletita y o sé que te volví a encontrar probando parte de foie bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad. Sabe calor y tenía pegado el escudo de un insecticida. Tú no me vas a olvidar jamás cuando robé tu corazón tras aquel masa y Ferguson. Nosotros para usted, para los suyos y ahora también sabor limón. Este te gustó, ¿eh? Ese me gustó, por eso te convidé un mate, si no te daba nada. ¿Qué era? El Gordo Casero, bailando en la sociedad rural. Muy bien, para la próxima lo escuchamos a él cantándolo, porque José lo sabe el tema. Sí, sí, sí. ¡Econoticias! Información ambiental en Ecogoga. ¡Econoticias! Avanzar en el debate minero. El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, reconoció en FM El Chubut que su gobierno tiene una preocupación muy especial porque en la meseta central, quien la conoce bien, sabe que sigue adelante el despoblamiento y que el sector agropecuario está absolutamente destruido. Se imagina, estaba destruido antes de la ceniza y la sequía, ahora con más razón, puntualizó el gobernador. Sobre esa zona afirmó que no hay potencialidades económicas de importancia, salvo el tema minero en algunas zonas, por lo que el de la meseta central debería ser un tema a discutir porque la gente que vive ahí también merece vivir con dignidad y tener las posibilidades para crecer. Aclaró el mandatario que todo lo que han avanzado son todas cosas que quienes van a asumir el 10 de diciembre próximo lo saben, ya que no vamos a tomar ninguna decisión que no esté en conocimiento, si no sería absolutamente irrespetuoso, dijo en alusión a la próxima gestión. Y ratificó que esta es una discusión que él ya la ha tratado de generar desde hace mucho tiempo y que va a propiciar hasta que se concrete en hechos, pero aclaró que la minería hay que discutirla con la gente que vive y que padece los problemas. En esto de la minería hay mucha gente que vive en La Recoleta, en Puerto Madero, y que después toma un avión y va a discutir el tema de la minería a algún otro rincón del país. Yo creo que las cosas hay que discutirlas. Lo que no hay que hacer es tomar una decisión trasnochada sin conocimiento de la sociedad, sobre todo en estos aspectos, explicó Das Neves al tiempo que dejó en claro que van a avanzar todo lo que corresponda avanzar sin perjudicar a nadie y tratando de favorecer al conjunto. Seguimos en Ecogoga, te digo, la hora en estos momentos es 32 minutos pasaron de las 3 de la tarde, la temperatura es de 6 grados 3 décimas, el cielo se encuentra nublado, la humedad es del 85%. ¿Y la presión atmosférica del 976.6 hectopascales. ¿Cómo se encuentran los vientos? Los vientos se encuentran en calma. Muy bien. Y el cielo está nublado, por si no se dio cuenta. Bueno, les recordamos entonces que hoy vamos a estar hablando con Nora Corbalán por la represa del Río Puelo, por el proyecto de la represa del Río Puelo. También vamos a hablar sobre la convocatoria que está haciendo SENASA para cambiar la metodología en la reclasificación de agroquímicos. Y con respecto a eso, vamos a dar una introducción para que la gente sepa cuáles son los puntos principales que se están pidiendo desde las diferentes organizaciones ambientalistas y diferentes ciudadanos y vecinos, sobre todo de las provincias y de las zonas más afectadas por la fumigación y por esto de... Y empleo de agrotóxicos, ¿no? Sí, por esto de la expansión de la frontera agrícola que rige en la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires, en el Chaco, en Córdoba y en demás provincias del litoral. Aclaremos un punto que es el importante. Nadie está en contra de la agricultura, sino estamos en contra de este tipo de agricultura que es el que importó fundamentalmente Monsanto, ¿no? Sistema agroalimentario el que estamos... Tomar al campo como si fuese una fábrica y la aplicación constante de agrotóxicos, ya sea, o agroquímicos, ya sea fertilizantes, porque como se hace un monocultivo, empobrecemos mucho la tierra, o los herbicidas famosos y plaguicidas, porque como también es un monocultivo y barremos toda otra variedad, dejamos obviamente el lugar frágil o débil para determinado tipo de plaga, ¿no es cierto? Exactamente. Eso, además, agregado a que se fumiga con tractores, con los aviones, famosos, con aviones, o mandan a la gente con fumigadores de mano, y hay un montón de casos clínicos ya comprobados de gente con serios problemas de salud. Exactamente. Nosotros estamos en contra de eso. Si el cultivo es orgánico, si el cultivo es tradicional, aunque sea en grandes superficies, no sería problema. Es más, es una parte linda, pero en pocos años, desde que se impuso este sistema que lo trajo el innombrable de La Rioja acá, lo que antes era un sinónimo de salud, que era vivir en el campo, hoy no, es una desgracia. Vivir en el campo es un lugar de riesgo de salud serio. Exactamente. ¿Mm? Y puntualmente entonces lo que se está pidiendo para este, para modificar la metodología en la clasificación de los productos agroquímicos son estos aspectos. Que abarque el conjunto de todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar, ya sea letal y subletal, agudo y crónico, porque hasta ahora se está tomando en cuenta solo la parte de su toxicidad letal, no la claro, toxicidad crónica ni subletal. Sí, sí, la que se va acumulando lentamente, ¿no? Y son clasificados como si fueran menos tóxicos. Pero... Claro, que ellos dicen ahí la toxicidad letal del 50%. Sí, del 50%. Claro, porque ellos dicen que es una toxicidad del 50% porque sobre 100 animales de laboratorio donde se le hizo ingerir esta porquería, la mitad se murió. Entonces es medio tóxico. No, en serio, es terrible. El otro punto es, hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas sean clasificados como sumamente peligrosos, muy tóxicos e identificados con banda roja. El tercer punto, los formulados de los agroquímicos que sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente. Y el último punto, que también es eje y central de este modelo agroalimentario, es que los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deban ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio, que no tengan que ver que no tengan ningún interés. Que no sean laboratorios de las empresas. Y sí, de los... Ni el vendedor, que el vendedor dice, no, escuché varias veces que se está haciendo, el glifosato, ¿no? Se puede tomar, pero jamás vi a ninguno de los que defiende el glifosato tomar un vaso de esa porquería. El criterio acá de la dosis letal al 50% es más o menos como que decir que un señor que está tirándole a la gente como el de Noruega, si es de mala puntería, es medio asesino. No es asesino del todo. Porque tiene mala puntería totalmente. Y poco a poco, ¿viste? Entonces está bien. Ese es el criterio que se está usando y creo que habría que cambiarlo. Nosotros en el Facebook de Ecogoga hemos colgado un sitio que dice Hagamos Patria, usted puede participar para el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos y tiene que ver con la consulta que está haciendo el SENASA para pedir este cambio. Ustedes pueden ingresar a Ecogoga, facebook.com/Ecogoga y ahí leer de qué se trata esto y participar de la consulta pública, por supuesto, teniendo en cuenta estos ítems y estos aspectos que hemos leído. Si no, no participa en nada. Claro. No, y además, para ser un poco objetivo, habría que invitar a alguno que entienda y que esté a favor de estos sistemas. Yo sé que todos los ingenieros agrónomos que han salido en estos últimos años en las promociones están todos de acuerdo y les parece una maravilla. ¿Con el cambio de metodología de clasificación? No, con el empleo de toda esta basura. Dicen, no, es hermoso, no sé de qué. ¿Vos decís que todos? Mira, todos los que conozco yo están de acuerdo. Decís que están lejos, pero si no los invitaría acá a hablar y así vivimos todos espantados. Bueno, vamos a ver si alguno quiere salir en algún momento en Ecogoga. Están invitados, por supuesto, para fundamentarlo, ¿no? Sí, habrá razones para que este sistema que dicen que son razones económicas, por supuesto. Claro. Bueno, vamos, 3:39 de la tarde. En el próximo segmento lo tenemos a Ariel Medina de la cooperativa Mundo Sano. Si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba.